Para más información sobre www.imperlibertad.com.ar, promoción válida los martes y miércoles inclusive o hasta otra. Esto lo que ocurre primero no incluye carne molida ni combo de asado, no válido para sucursal de Rafaela. New Beat en City Santa Rosario. El 24 de septiembre en Jarana la banda presentará un show de rock y pop nacional en formato eléctrico. Entradas en nuestra web o Ticketek. Solo para mayores de 18 años. Mensaje de Lotería Santa Fe. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los mejores autos usados de alta gama de Rosario están solo en LPF Cars Exclusivos Puerto Norte. Colección Premium. Una colección premium para los amantes de coches selectos. Selectos. Encontralos en lpfcars.com.ar. Crisser, 40 años de trayectoria nos respaldan en la reparación de electrodomésticos. Ventas por mayor y menor, asesoramiento especializado, todos los medios de pago y entrega a domicilio. Crisser, encontrarnos en nuestras dos sucursales. En el centro, Rioja 2380 y en Echesortu, Mendoza 3546. WhatsApp 3412-160872. En Instagram somos Crisser Repuestos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En estos dos años los santafesinos demostramos que podemos. Que un futuro mejor se logra con salud y educación de calidad. Con trabajo y producción. Porque entendimos que ese futuro está ahí, que el futuro se produce. Gisela Scaglia, Pablo Farías, candidatos a diputados nacionales por Santa Fe. Lista 503, Provincias Unidas. Nada mejor que el aroma a café por la mañana para llenarte de energía con solo apretar un botón. Nada mejor que el café en cápsulas de La Facenda. Acordate, son compatibles con Nespresso. Ingresá a nuestra web lafacenda.com.ar o búscanos en las redes. Te voy a contar algo. Le dimos la vuelta al yogur. Y ahora, Yogurísimo es griego. Con una cremosidad y consistencia irresistibles. Con más proteínas y probióticos que le dan la vuelta a tus desayunos y meriendas. Nuevo Yogurísimo griego. El placer de elegir lo saludable. En lo que va de 2025, los bomberos de Santa Fe atendieron más de 2.000 focos de incendio. Ellos están haciendo su parte, pero al fuego lo frenamos entre todos. Llama al 911 ante la primera señal de incendio. No prenda fuego para eliminar malezas. Apaga las brasas con agua y, de ser posible, tápala con tierra o arena. Apaga las colillas de cigarrillo. No arrojes vidrio ni latas en espacios verdes. Frenemos el fuego. Santa Fe Provincia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento al Socialismo. Rojas Felizán. Diputados por Santa Fe. Lista 13. Alianza Médica te ofrece la mejor cobertura de salud al mejor precio con una amplia red de prestadores. Planes para todas las edades. En Alianza Médica cuidamos lo que más importa, tu salud y tu bolsillo. Comunicate por WhatsApp al 3415-713088. Alianza Médica en Entre Ríos 488 Rosario. Encuentre todo en todo en Casa Coro. Vinocio en Jaguar House, sábado 27 de septiembre, 21 horas. Llega desde Buenos Aires Vinocio a la Casa Jaguar. La banda que mezcla funk, jazz y energía urbana presenta su último álbum, Tostados. Anticipadas con descuento en damemiticket.com. Con tu entrada te quedas en la Nasty con DJ Bruno Burlone. Vinocio y vos viven la música en Jaguar House. Rodríguez, esquina Rivadavia. Che, ¿te conté que me voy a Costa Rica? Sí, con Kanchatka. Cuando vi el itinerario no lo dudé. Tortuguero, volcán Arenal, aguas termales. Los hoteles son buenísimos y con desayuno incluido. Lo mejor, soñás con $500 y lo pagás en cuotas. Salimos el 5 de diciembre. ¿Te venís? Dale, asegura tu lugar que quedan pocos cupos. Te paso el WhatsApp 3413-476250. O si no, en redes, Kanchatka, viajes y turismo. Tranquilidad a minutos del centro. Vení a desconectarte. Casa B-Suites, un hotel boutique a minutos del centro de Rosario. Habitaciones luminosas, desayuno gourmet y atención personalizada. Reserva al WhatsApp 3416-171653 o por Instagram @casabsuitesrosario. Casa B-Suites. Sentite en casa, lejos de casa. En Grupo Four Points llevamos 14 años armando viajes que no fallan. Playa, ciudad, aventura o relax. Lo que estés buscando lo encontramos juntos y al mejor precio. Pasa por Paraguay 750 o entra a fpviajes.com.ar. Grupo Four Points. 14 años planeando viajes. Vení a manejar la nueva generación de Ranger y descubrí el futuro de las pickups. La combinación perfecta de rendimiento, tecnología y versatilidad con entrega inmediata. Giorgi, concesionario Ford número uno en ventas y posventa. Puerto Norte, Rosario, autopista a Buenos Aires, kilómetro 284 y en San Nicolás.